Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Che, yo no sé qué está pasando realmente acá en la retaguardia, pero mientras yo estoy del lado de la operación técnica... ¿Qué pasó? ¿Ya empezamos? Fer Tevele, ¿todo bien? ¿Ya arrancamos? Ya arrancamos, pero tengo algo para preguntarte porque no me queda claro qué está pasando. ¿Qué está pasando? Viste que yo, bueno, para quienes no lo sepan, quienes sean oyentes fieles de la retaguardia sí. Y quienes no también, pero que no lo sepan, yo estoy del lado de la operación técnica. Claro. Vos estás... Porque sos el operador técnico, además del mismo, programa. Adentro del estudio Víctor Basterra de la retaguardia y atrás mío tengo una escalera que baja. Sí. Y va a la entrada de lo que es la retaguardia, como sí. Al holcito de entrada. Bueno, claro. Ahí muchas veces la gente se queda charlando. Sí, como pasa. Ahora mismo, que estás escuchando no, cosas raras. Lo que es inentendible es que estoy escuchando gente hablando en alemán claro. Y en guaraní. Se están combinando idiomas. Justo se encontraron Soler saliendo y los compañeros y compañeras de organizaciones no gubernamentales de Alemania que vinieron a Argentina por invitación de LEATIP, del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, queridos amigas y amigos, que, bueno, les dijeron que entre otras cosas tenían que venir a la retaguardia. Son gente muy amiga, la de LEATIP, que tiene esa consideración hacia nosotros y a nosotras. Bueno, estuvieron el otro día por la tarde aquí y hablamos más de nosotros ahí, pero los volvimos a invitar para que estuvieran aquí en el programa de radio porque queremos hablar de ellos y de ellas que trabajan con refugiados y con víctimas de torturas en Alemania, ¿sí? Queremos internacionalizarnos un poco, ver qué está pasando allá afuera. Bien, me gusta porque aparte este programa va a combinar mucho lo internacional con la localía. Muy localía, ¿no? Muy localía, claro. Porque el querido barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, donde está la retaguardia, donde... No hay que decir dónde le toca estar a la retaguardia, porque es donde la retaguardia tiene orgullo de estar, porque es un barrio maravilloso. Sí. Cumple 134 años. Sí. Y lo festejan el sábado colocando una placa y, bueno, seguramente habrá algunas cositas más. Uh-huh. Es un barrio que además, bueno, está teniendo algunos inconvenientes, está teniendo algunos conflictos. Sí. No solamente con los casos de dengue, que sabrán que la Comuna 9 es una de las más afectadas, sino con estos bellísimos proyectos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trae todos los días a la ciudad. Claro. Que son, por ejemplo, un metrobús que los vecinos y vecinas del barrio Mataderos dicen no tiene ningún sentido. Uh-huh. Y además complica las cosas en el barrio. Bueno, son algunas de las cosas que seguramente vamos a charlar un poquito también a propósito del aniversario de Mataderos. Bueno, le podemos pedir, intuyo que Lorena Crespo, la Tana, debe saber hablar italiano también, así que podemos meter un idioma más. Suponemos que... ¿No? Yo te advierto que los cuatro alemanes, solo uno habla español. Bueno. Los demás vamos a tener que subtitularlos. Yo me quedo tranquilo porque vos hablas perfecto alemán. A través de WhatsApp. Exacto. A través de WhatsApp. Sí. Eso con, mismo. Con sí, la sí. Herramienta de la traducción. Es maravillosa. Yo me enteré hace poco de eso. Sepan que el WhatsApp tiene una herramienta como tiene la del microfonito y el dictado de voz, tiene una herramienta para traducir a la mayor, bueno, no, a la mayor no, pero a buena parte de los idiomas del mundo, y está buenísimo. Sí, también tenés el traductor de Google. Está buenísimo si no necesitas, ¿no? Si claro. No es una boludez. Está buenísimo el traductor de Google también, que no solo te permite traducir texto, sino traducir texto con la cámara de fotos. Vos apuntás a algo que está escrito en alemán, por ejemplo, en una pared, y lo podés traducir ahí mismo en la foto. Y también te permite escribir, por ejemplo, no sé, soy Fernando Tevere de La Retaguardia, traducir al alemán, y en lugar de decirlo vos en alemán o mostrarlo, te permite poner reproducir y que Mr. Google les diga lo que vos querés decir. Exactamente. Ya está, estamos dominadísimos por Google. Muy bien, sí, qué sé yo, estamos dominadísimos por tantos lados. Y bueno, así es la triste vida del capitalismo. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, como sabrás, Fer, vamos a hablar del barrio de Mataderos. Sí. Y antes presentábamos un poquito el programa y decíamos que Lorena Crespo es comunera de la Comuna 9, pero no solamente es comunera de la Comuna 9, sino que es vecina de toda la vida del barrio de Mataderos. Que vos decís que no todos los comuneros y comuneras son vecinas necesariamente de los barrios en los que son comuneres. No, pero podría ser vecina de Parque Avellaneda. Podría ser vecina de... Okay, claro, okay. Podría ser de otro barrio de la comuna. Porque me imagino que debe pasar también eso, ¿no? Que alguno que quizás te vive en Belgrano y de repente es comunero de, no sé, de Palermo. Yo supongo que debe pasar. Debe pasar. Puede pasar, puede pasar. Pero en este caso, La Tana es vecina del barrio de Mataderos también, que es un barrio que cumple 134 años. Le vamos a dar la bienvenida nuevamente aquí al aire de La Retaguardia. Lorena, ¿cómo estás? Aquí Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele, te saludamos. Hola Pedro, hola Fernando, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? Muy bien, por suerte. Bueno, se viene un aniversario del barrio de Mataderos. ¿Vos sabés qué fue lo primero que pensé cuando Pedro propuso que charláramos contigo sobre esto y sobre las actividades que va a haber? Que nunca hablamos todavía acerca de cómo es el laburo en la Junta Comunal, porque son muchísimos menos, por supuesto, que en la legislatura, pero bueno, pero también tienen esas disidencias políticas de pertenecer a diferentes partidos. Y uno imagina que la convivencia tendría que ser más armónica que en la legislatura, por ser menos, pero no sé, contame vos. Sí, a ver, por supuesto que cada junta comunal tiene su impronta. Que tengamos diferencias políticas, que tengamos, por supuesto, incluso diferencias sobre algunas cuestiones a llevar a cabo, Como decían ustedes, los comuneros somos todos vecinos de estos barrios. Es decir, en nuestro caso están los tres barrios representados en el conjunto de lo que es la Junta Comunal. Es así por ley, digamos, ¿no? Debiera ser así. Sí, nosotros intentamos, por supuesto, generar acuerdos. Al ser vecinos de nuestros barrios, por supuesto que son más palpables las necesidades y además lo que le pasa a nuestros vecinos nos pasa a nosotros, ¿no? No está quizás esa distancia. Las juntas comunales son gobiernos de cercanía, ¿no? Y no existe esa distancia respecto del territorio con otros cargos de funcionarios. Entonces, a mí me parece que eso contribuye en la necesidad real del día a día, de donde vivimos, de donde militamos también y demás, llegar, por supuesto, a algunos acuerdos en este sentido. Por supuesto, no en otros, ¿no? Por, cada uno, cada comunero o comunera tiene, por supuesto, una línea política, una ideología, una estructura partidaria, diferencia así en función de para dónde debe ir el país, también para dónde debe ir la ciudad, ¿no es cierto? Y también en algunas cuestiones generales, para dónde tiene que ir nuestra comuna, pero sí tenemos algunas cosas claras respecto de lo que es importante y tenemos que estar todos juntos, ¿no? Eso me parece fundamental y eso también se trabaja en la relación diaria, institucional, laboral y demás, ¿no? Y ese es el caso del emblema que vamos a estar colocando el día sábado en función y en el marco de los 134 años, nada menos, de nuestro amado barrio de Mataderos. Y por eso, bueno, obviamente vamos a estar toda la Junta Comunal. Estas son las cosas que bueno, que creo que a 40 años de democracia también son mensajes hacia la sociedad en función de que la política puede ser de otra forma, ¿no? Es decir, se pueden generar cosas virtuosas desde la política, se pueden generar puntos de acuerdo, se puede, en este caso, esta restitución nosotros lo consideramos también un acto de justicia, la identidad del barrio de Mataderos, al creador del escudo, Norberto Rico. ¿Cómo va a ser, Tana, la jornada del sábado, que además será en uno de los en una de las esquinas donde suele encontrarse la gente cuando pasa algo significativo en el barrio de Mataderos, ¿no? ¿Cómo va a ser esa jornada del sábado? Es un acto breve, por cuanto, bueno, les cuento un poquito que el emblema de Mataderos fue creado por el artista Norberto Rico de este barrio. Estaba colocado en esta emblemática esquina de Alberdi Murriondo y manos anónimas hace algunos años lo sustrajeron. Bueno, sin ir más lejos, ahí había un otro emblema del barrio que lo metieron adentro de la pizzería. Se ve que por miedo a que alguien se llevara el bronce, ¿no? Claro, pero es otro caso porque el busto de Justo Suárez lo había realizado la pizzería del Quebrón. Claro, es de ellos. No era correcto, lo había realizado el privado, no era algo público como es este caso, claro. ¿No es cierto? Es decir, en este caso el emblema de Mataderos, que primero le contamos a la audiencia, que es un emblema que fue a concurso en su momento, digamos, en la municipalidad, y gana ese concurso este escudo, y entonces se coloca el emblema pintado por Norberto Rico por ese concurso municipal, digamos, lo instala la municipalidad justamente en esa esquina. Y estuvo muchos años y justamente después de fallecer Norberto, al poco tiempo lo sustraen, entendemos, en una camioneta y demás, por lo que nos cuentan los vecinos, pero nunca pudimos encontrar ese original, que es una pérdida irrecuperable, porque claro, era un original de Norberto Rico, ¿se entiende? Fue pintado por el mismo que lo diseñó, claro. Es un artista muy importante del barrio. Entonces, bueno, no se encontraba, preguntamos a ver si eran las dependencias municipales, también comunero de la gestión anterior, bueno, cuestión, no apareció nunca más, y uno cada vez que pasaba por ahí, además su familia vive muy cerca de esa esquina, bueno, nos faltaba algo, ¿no? Y además que es paulatinamente ir perdiendo muchas cosas identitarias del barrio de Mataderos en el último tiempo. Digo porque el traslado del mercado de Hacienda, ¿no? Claro. Lo que nos costó el cine volver a reactivar y todavía estamos con eso, el cine Plata. Uh-huh. Bueno, el escudo, el escenario de la feria de Mataderos que todavía no se terminó de arreglar. Es decir, hay muchos indicios que tienen que ver, sí, con la falta de gobierno, es decir, que tienen que ver con políticas del Estado, y ahí sí, por supuesto, entran algunas diferencias respecto de la mirada que tienen, obviamente, otras fuerzas políticas, uh-huh. Donde en esas falencias de política del Estado, también respeto a la Constitución de la ciudad, porque las identidades barriales deben y están por ley protegidas. Claro. Bueno, la realidad es que estamos siendo despojados de muchas diferentes cuestiones que tienen que ver con símbolos, que tienen que ver con la construcción de la identidad de los mataderenses y por lo tanto tiene que ver con la identidad del barrio, con nuestra identidad como mataderenses. Una última pregunta, no tenemos mucho tiempo más. Bien. Y no quiero dejar de hacértela porque el otro día un familiar que no vive en el barrio me decía, ¿qué van a hacer con el mercado de Hacienda? Me dio un poco de vergüenza no poder responderle, después me di cuenta que no era mi responsabilidad solo que no supiera, que no tuviera una respuesta para eso, pero me dio miedo pensarlo, porque mi respuesta fue, y habría que hacer un plan de viviendas ahí para mejorar la situación de la gente que está en lo oculta, pero me dio miedo pensar en qué estarán pensando. Mirá, las tierras acaban de ser restituidas recién ahora a gobierno nacional, por decreto presidencial de marzo del 2020. Son tierras de la nación. En este momento sí, eso fue parte de toda una disputa. Te estaba haciendo mención a un decreto del 2020 donde se sujetan a revisión no solamente el mercado de Hacienda, sino todas las tierras que traslada ciudad a nación, perdón, nación a ciudad durante 2015-2019. Dicho formas, todas las tierras que le cedió Macri a la Reta, ¿se entiende? Claro, en ese momento. Claro. Recién ahora se constituyó, digamos, fehacientemente y legalmente el traspaso, por lo cual recién ahora formalmente las tierras son de la nación, pero esto acaba de ocurrir, con lo cual de mínima tenemos 3 meses donde todavía está gobierno de la ciudad, porque gobierno de la ciudad esas tierras las tiene en este momento el Ministerio de Seguridad. Y además, bueno, tenemos otro problema ahí porque pusieron autos judicializados, bueno, esta cuestión del dengue y demás en el mercado a nosotros nos preocupa muchísimo. Claro. Porque el gobierno de la ciudad, al tener la custodia del predio, y la va a tener por 3 meses más, lo que hizo fue generar un depósito de autos muy importante. Con lo cual, no es casualidad que en el barrio de Mataderos exista el dengue que tenga. Claro. Que existe. Entonces, la realidad es que nosotros lo que creemos es que ahora sí, y cuando el gobierno de la ciudad devuelva las tierras finalmente, tiene que llevarse a cabo un proceso realmente participativo donde las viviendas deben existir, la forma de asignación son múltiples las formas posibles de asignación de vivienda, son múltiples las formas de tipo de vivienda, pero hay lugar para hacer muchas cosas más que vivienda, porque son 30 hectáreas. Claro, claro. Es muchísimo, es decir, destinando una parte a vivienda, tenemos muchísimas cosas para hacer, y de hecho hay una ley que se votó en 2019 que está vigente, donde, nosotros tuvimos mucha discusión sobre esa ley y a pesar de no votarla, en ese momento, hoy Frente de Todos todavía no estaba constituido, digo, nuestros legisladores. Aún así pudimos poner las reformas, pudimos introducir las reformas a partir de la lucha barrial, y entonces pudimos incorporar 3 escuelas, pudimos bajar las alturas de los edificios que quería hacer en ese momento el gobierno de la ciudad, pudimos lograr la cesión de uso para los vecinos de la Recova, que habitan hace más de 70 años, descendientes de trabajadores de... Uh-huh. Del mercado de Hacienda. Bueno, tenemos que ir por un espacio cultural que no tenemos. No tenemos espacio cultural en Mataderos. Lo único que tenemos es el programa cultural en barrios, que funciona en una escuela, digamos, pero no tenemos un lugar para hacer exposiciones. No tenemos, y el Cine El Plata, para colmo, solamente está funcionando, no está funcionando como centro cultural, sino que solamente está el programa de Complejo Teatral Buenos Aires. Tana, es decir, aquí nos mirábamos con Pedro nos decíamos que estaría bueno que en las próximas semanas te vengas aquí un miércoles y que charlemos en extenso, porque no es menor el tema, y no es solo para los vecinos y las vecinas de Mataderos. Es demasiado importante por el volumen de tierras en la ciudad, que ya no existe ese volumen de tierras inactivas en la ciudad. Si aceptás la propuesta, lo charlamos más en extenso, como corresponde, en algún miércoles de las próximas semanas. Sí, perfecto, perfecto, me encantaría. Aparte, bueno, en la comuna tenemos muchos temas para charlar, y el mercado es uno de los principales. También estamos con el tema del Metrobús, como ustedes saben. Sí, sí. Que seguimos, también hoy hicimos una presentación, es decir, bueno, ni hablar de lo que ha sido en su momento, nos tuvo muy ocupados. Lo del cine. Tema corte de luz, tema, dengue, claro. Tema, ¿no? Es decir, la verdad es que está siendo bastante castigada la comuna. Sí. Pero bueno, más allá de eso, y arreglamos, y me comprometo, por supuesto, y les agradezco la invitación, los esperamos a todos el sábado. Les termino de contar nada más que, bueno, va a estar presente la familia de artista Norberto Rico, que es quien dona el escudo, el legislador Juan Modarelli, que es quien presentó el proyecto, los integrantes de la Junta Comunal, y así que, bueno, una invitación extensiva para todos y todas los que nos quieran acompañar en los 134 años de nuestro amado barrio. Y también en homenaje en Norberto Rico a los artistas de nuestro barrio, ¿no? Allí estaremos entonces, gracias, bueno, te mandamos un abrazo. Gracias. Abrazo enorme a ustedes. La comunera de la 9, Lorena Crespo, ha pasado por aquí para contarnos sobre el aniversario de este barrio que habitamos, donde está emplazada este medio comunitario, La Retaguardia, que es el barrio de Mataderos, y bueno, y nos metimos en algunas otras cosas, como lo del mercado de Hacienda, que es todo un tema, y nos comprometemos a abordarlo con el tiempo que corresponde. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Soy quien soy, no preciso identificación. Bueno, como les veníamos contando, estamos recibiendo visitas desde Alemania. La gente del EATIP, del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, está como muy generosa con nosotros y con nosotras últimamente. Ya nos convocaron para participar del Foro Mundial de Derechos Humanos que se hizo hace algunas semanas en Buenos Aires, y nos venían comentando que venía gente de Alemania que trabaja con refugiados y con víctimas de tortura allí en ese país, y que querían, la gente de EATIP quería que conocieran nuestra experiencia como medio comunitario, y así pasó. Así que lo primero que tenemos que hacer, antes incluso de saludarles a ellos, es agradecerle a la gente de EATIP que nos haya vinculado, digamos, que nos haya permitido que ustedes nos conozcan para que puedan venir aquí. Lo tengo a mi lado, tengo a dos de cuatro, uno habla español, la otra no tiene ni idea. El que habla español es Cristian y también está Jenny, que creo que ni siquiera no está entendiendo nada de lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sí, o algo sí. Tal vez un poquito. Bueno, un poco. Me cuido entonces de lo que pueda decir. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo va, Cristian? Pues a mí un orgullo estar acá. Estoy súper bien, contento que puedo participar en ese formato. Y ya tenemos una discusión en el grupo, quién va a participar y cómo vamos a hacer eso con el idioma. Pero nos recibieron aquí con tanto cariño esa propuesta de participar en ese formato y dar un poquito de conocer qué hacemos acá. Súper bueno, y el intercambio nos gustó y por eso estamos acá de vuelta. Bueno, porque el otro día que ustedes vinieron aquí hablamos mucho de la retaguardia. Ustedes querían saber sobre la retaguardia y nosotros nos quedamos con más ganas de saber sobre Paraguas, que es la organización que les contiene, y de Bochum, que es una de las organizaciones que es parte también de esa organización. Y entonces nos pareció que este espacio, el de la radio, era el mejor porque lo compartimos con más gente, ¿no? Claramente. Así que lo primero sería preguntarle quizás a Jenny que nos cuente qué es Paraguas. Que trabaja ella. Claro. Sí, está bien. Ya ahorita no sé si hago la traducción por el micrófono o mejor al lado. Es lo mismo, ¿no? Va, escuchamos, dale, sí. Ja, als wir das letzte Mal hier waren, haben Sie viel von Ihrer Arbeit erzählt und was so alles hier passiert ist, was Ihre Erfahrungen sind. Und jetzt war natürlich die erste Frage an dich: Was macht denn eigentlich die BAF als Dachverband der psychosozialen Zentren in Deutschland? Und was ist so die Arbeit des Dachverbands und was sind eure Erfahrungen? Das haben wir nicht vertiefen können, als wir uns das letzte Mal getroffen haben. Okay, hallo von mir. Ich freue mich, dass ich mich hier nochmal mit euch austauschen kann, weil ich sehr beeindruckt bin von dem, was ihr macht, und bin jetzt vor einer Viertelstunde überrumpelt worden, mitzuteilen, was wir machen. Vale, vamos a hacer wir machen ein bisschen kürzer, damit das im Radio nicht so lange Phasen sind. Muy buenas noches, ya es noche, ¿no? Sí, sí, ya es noche. ella está muy contenta de estar otra vez acá porque la primera impresión de su trabajo fue tan impresionante que le gustó mucho esa invitación, pero yo la invité como hace 15 minutos y está un poco asustada. Was macht die BAF als Dachverband der psychosozialen Zentren für Geflüchtete und Folterüberlebende in Deutschland? Wir sind eine Dachstruktur, die 47 Einrichtungen in Deutschland vertritt, die vor allem Therapie und soziale Arbeit für Geflüchtete aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern anbieten, aber somos una nicht asociación. Nur. Vamos a hacerlo más corto, porque si no. La Asociación Paraguas de Centros Psicosociales para Refugiados y Sobrevivientes de Tortura en Alemania une 47 centros, que la gran mayoría tiene psicoterapeutas y trabajadores sociales que trabajan con sobrevivientes de tortura de diferentes países. La gran mayoría son refugiados. Uh-huh. Genau, und ich habe gesagt, nicht nur Therapie und soziale Arbeit, und ich glaube, das ist das, was uns mit vielen Menschen, die wir hier getroffen haben, vereint, ist, dass es uns darum geht, den Blick nicht nur aufs Individuum zu lenken in der Arbeit, beziehungsweise den Zentren in der Arbeit mit Geflüchteten, sondern zu gucken, aus welchen Kontexten sie kommen, wie sie für das Unrecht, das sie in diesen Kontexten erfahren haben, Gehör finden können, wie wir sie dabei unterstützen können, dass ihnen geglaubt wird, in Deutschland vor allem an erster Stelle im Asylverfahren geglaubt wird. Das ist ein Problem. Sí. Pues y no solo es trabajo social y terapia, sino, y eso tal vez es una cosa que tenemos en común con muchos centros parecidos acá en el Cono Sur, que trabajamos no solo de una manera y manera individual, sino también tomamos en cuenta el contexto de dónde viene la gente y de la injusticia que sufrieron allá y cómo podemos apoyarles en hacerse escuchados. Uh-huh. En la sociedad alemana y cómo apoyarle en obtener asilo político por lo que sufrieron en sus países. ¿Refugiados de, en general, qué países? Sind das, woher kommen die Geflüchteten überwiegend? Aus ganz vielen verschiedenen Herkunftsländern. Also historisch seit 2015 kommen sehr viele natürlich aus Syrien, das ist bekannt, und aktuell sind auch viele Menschen aus der Ukraine da. Aber über alle Zentren hinweg haben wir sowas wie 80 verschiedene Herkunftsländer. Afghanistan ist ein wichtiges Land. Wir haben schon immer viele Menschen, auch aus der Russischen Föderation, also Tschetschenien, Iran, Irak, Somalia, Guinea, also das Spektrum der Herkunftsländer ist so unterschiedlich, dass man manchmal nicht mal richtig sagen kann, was sind denn eigentlich die Hauptherkunftsländer. Es muy diverso que la gran mayoría, pues a partir de 2015, obviamente vinieron de Siria, pero el promedio de países de origen que tenemos en los centros por toda Alemania son como 80 países. Y vamos, está Afganistán, Rusia, Ucrania, obviamente ahora muchos. Y, pero también Irak, Irán, Somalia y otras partes de África, que está muy diverso. Que, uh-huh. que no se puede decir casi que hay algunos países que son la mayoría de gente, sino viene de muchos países. Uh-huh. La Argentina es un país donde también hay mucha migración de diferentes países de Latinoamérica. Y si bien hay una integración importante de la gente de esos países, también hay mucha discriminación, ¿no? ¿Sucede lo mismo allí? ¿Cómo es la inserción social? Ja, also in Argentinien ist auch ein Land, aus dem viele, in das viele Menschen migrieren aus anderen Ländern Lateinamerikas. Und wenn wir eins mitnehmen daraus, ist, dass es unglaublich viel Diskriminierung gibt. Ist das bei euch auch so? Das ist leider bei uns genauso und daraus besteht tatsächlich auch der größte Teil unserer Arbeit, in den vielen verschiedenen Bereichen, in denen Geflüchtete diskriminiert werden, dem was entgegenzusetzen. Also Geflüchtete werden im Gesundheitssystem, das ist unser Hauptthema, diskriminiert. Sie sind nicht krankenversichert wie alle anderen Menschen mit deutschem Pass oder europäischem Pass. Das ist unser Hauptarbeitsfeld, aber die Klienten der psychosozialen Zentren leiden auch darunter, dass sie in Massenunterkünften untergebracht werden, sich in der ersten Zeit nicht in eigenen Wohnungen leben dürfen. Es ist schwieriger, Kinder in die Schule zu bringen, schwieriger, Arbeit zu finden. Und zusätzlich kommt noch der ganze Alltagsrassismus, den alle Menschen auch ohne Fluchthintergrund einfach nur aufgrund von Migration. Si por lástima es lo mismo en Alemania que la gran mayoría de los clientes han sufrido discriminación y racismo y lo sufren en la vida diaria. Ahora me perdí, pero ya lo voy a encontrar otra vez. Vamos a ver. Yo les cuento que Cristian va anotando en la medida que... Pues sí, para que no me olvide claro. tanto, ¿no? Pero sí, es que nuestro trabajo y nuestro enfoque y la gran mayoría del trabajo que hacemos trata de ese tema. Porque, uh-huh. por ejemplo, hay una ley especial para refugiados en el área de salud. No tienen acceso a la salud pública, entonces la primera discriminación que adresamos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos ese enfoque... Para brindarles también un servicio adecuado que pueden elegir libremente su doctor porque ahorita no es posible y no pueden ir fácilmente al médico, no pueden trabajar, sufren de campamentos colectivos muy grandes, tal vez de 1.000, 1.500 personas ahí todos juntos. Es que no pueden alquilar propia casa, no pueden integrar a sus hijos a las escuelas. En esos primeros meses que están en los campamentos, ¿no? Claro. Y se une el racismo de la vida diaria que sufren. Mm. Uh-huh. Y digo, pensando en lo que está sucediendo a nivel internacional con las políticas migratorias o incluso con la persecución a refugiados, ¿qué es lo que sucede en Alemania en este momento? Digo, ¿se mantiene un acompañamiento o es difícil llevar a cabo la tarea que hacen? Ja, also die Frage ist, wenn man auch nochmal die internationale Migrationspolitik mit einbezieht und auch die Verfolgung von Flüchtlingen beziehungsweise die Abwehr von Flüchtlingen, wie ist das denn in Deutschland? Habt ihr da noch staatliche Unterstützung oder ist es auch schwierig, eure Arbeit durchzuziehen? Also es ist schwierig, unsere Arbeit durchzuziehen und die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Finanziell müsste man jetzt sagen, dass die Unterstützung staatlicherseits zu gering ist. Es gibt kein Programm für unsere Arbeit. Wir leben aus vielen unterschiedlichen Spenden und Projekten, sind jedes Jahr, die Zentren müssen jedes Jahr neue Anträge stellen, sind vom Aus bedroht. Politisch gibt es gerade auch im Gesundheitsbereich immer wieder die Bewegung, davon zu sprechen, ja, wir dürfen nicht zu viele Anreize schaffen, es darf den Menschen sozial nicht zu gut gehen, dann kommen noch mehr, wir müssen die Zahl der Menschen, es gibt schon so viele hier, wir können uns das nicht mehr leisten, wir müssen die Zahl der Menschen begrenzen. Dieses Narrativ gibt's. Pues sí, no es tan fácil contestar a eso, pero si tomamos la parte de financiación de los centros, por ejemplo, no es suficiente, es insuficiente. No hay un programa estatal, hay muchos diferentes programas y cada año tenemos que aplicar por fondos de nuevo, los mismos fondos, la misma aplicación y el mismo trabajo, pero no hay un financiamiento estructural. Si no recibimos dinero de muchas fundaciones, muchas donaciones y somos asociaciones no gubernamentales, ¿no? Sin fines de lucro. Y no pagamos bien, eso también lo puedo decir. pero de la otra parte, por ejemplo, en la área de salud, siempre la argumentación es así, que no podemos hacer la estancia en Alemania para ellos demasiado atractivo, porque si no, vienen más. Es esa cosa de push and pull, ¿no? Que no hay que hacer el contexto atractivo para que no viene más gente. Entonces ya no es solidario. Está algunos partidos están a favor de ese trabajo, pero la gran mayoría está intentando ganar de regreso votos que cayeron a la derecha con políticas más conservativas. Entonces, los que al fin ganan son los derechistas. Bueno, estamos charlando, si recién llegás y escuchás que hay gente hablando en alemán, sí, bueno, efectivamente, no es que bebiste desde temprano, sino que nos están visitando desde Alemania, de la ONG Paraguas, y nos están contando la experiencia que tienen con refugiados y con gente que sufrió torturas en sus países de origen. Empezamos a hacer un nexo entre allí y aquí, y te pregunto a vos para que no seas un mero un traductor, Cristian. Estamos viviendo una instancia rara en la Argentina vinculada al último genocidio nuestro, a la dictadura, que tiene que ver con que aparecen 40 años después discusiones sobre cuánta gente fue desaparecida, gente que dice no fueron 30.000, fueron 5.000, como si eso, digamos, le quitara valor. Hay mucho negacionismo y mucho reduccionismo histórico de lo que pasó. Ustedes tienen una experiencia a partir de lo que fue la Shoah y lo que fue el genocidio nazi, y también tienen como una historia de negacionismo y de crecimiento de las expresiones de ultraderecha. Sí. ¿Cómo es en la actualidad allí eso? Más allá de que pasaron muchos más años, ¿no? Vale, al fin no soy el más profesional de ese equipo para ese tema, pero lo voy a intentar contestar. Yo creo que tal vez empiezo con la impresión que tengo y una pequeña historia personal. A mí en las escuelas que me enseñaron fueron los datos y los factos sobre el Holocausto, pero nada de la parte emocional, nada de la parte personal de la gente, sino que me dieron fueron factos. Claro. Así fue, y eso fue, y no me tocó emocionalmente. El momento cuando me tocó fue cuando una sobreviviente de la Shoah vino a nuestra escuela a contar su historia. Y que yo fui testigo de los diferentes puestos de memoria que armaron aquí en Argentina, que son muchos. Y que los conceptos me parecen bastante bien, porque niños, jóvenes, estudiantes y actores sociales pueden llegar en contacto con la memoria. Que no es dentro de los libros de las escuelas, sino lo conviven en el mismo espacio con los sobrevivientes. Es una parte distinta, porque así para mí no funcionaba en mi juventud. Y ese negacionismo que mencionaste, sí lo tenemos igual, pero tiene también esa parte. Si solo te dan la parte teórica con los factos y datos, es que ni lo tienes que negar, gracias. No tienes que negar porque no estás tocado emocionalmente. Entonces ahí están los datos, están en los libros, claro, y te puedes referir a eso y ya está comprobado, ¿no? Pero también es que la extrema derecha ahorita se apoya en el discurso de la migración. Por ejemplo, ese partido Alternativa por Alemania, en 2015, cuando vinieron tantos refugiados y la Merkel dijo, lo podemos hacer sin problema, uh-huh, ellos propusieron por primera vez disparar en las fronteras a refugiados. Claro. Y fue un cambio de discurso, ¿no? Porque ya se podía decir otra vez en Alemania cosas así, racistas, discriminatorias y criminales, sin consecuencias. Entonces, ¿qué hicieron? Fue que abrieron un espacio para un discurso fascista, uh-huh, otra vez. Claro. Y ese discurso abrió también ventanas para grupos que antes se creían también izquierda, pero ya vieron en peligro su propio país y muchos cambios y la realidad de trabajadores muy mala, los salarios bajaron y todo ese movimiento salió que ganaron muchos votos, están en todos los parlamentos, en todas las partes de Alemania, está esta extrema derecha, uh-huh, populista, ¿no? Se llaman populistas, pero son derechistas, pero de todo. Y lo que pasó para ganar votos de regreso de la derecha, los partidos comunes se dieron más a la derecha con sus políticas conservativas y lo hicieron más a la derecha para reganar los votos. Y ahí ya lo dije, ¿no? Los que ganan son los derechistas. Tenemos una política bastante más conservativa. Con el nuevo gobierno vamos a ver qué cambia, pero ahorita asuma los mismos discursos y dicen cosas como, vale, por la gente que vinieron de Ucrania se subió el promedio de criminalidad de jóvenes. Que en el discurso, si lo traduce, significa que los jóvenes de Ucrania son criminales. Claro, aquí pasa con los peruanos, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Parecería ser que todos los delincuentes son peruanos. Sí. ¿No? Yo creo que los discursos populistas por todo el mundo se parecen mucho. Uh-huh. Sí, sí, y uno lo escucha a Cristian, Pedro, y parecería ser hacia dónde vamos, ¿no? Hacia corrimiento, hacia la derecha en los votos y en las políticas también. Bueno, nosotros en este momento solemos tomarnos un respiro, porque los temas que abordamos son temas densos, y solemos tomarnos un respiro en lo musical. Teníamos algo preparado, pero la verdad es que viniendo ustedes aquí, nos interesa más que ustedes nos propongan algo rock, ¿no? Algún rock de Alemania. Algún rock alemán, sí. Que no sea Rammstein, porque ya conocemos. Oh, no. Y no Scorpions, por favor. Que jetzt geht's den Song. Was lassen wir sie denn jetzt spielen? Also eigentlich hatten sie was geplant, aber jetzt haben sie überlegt, na, es ist doch eigentlich viel schöner, wenn wir debatiendo entre ellos. Están debatiendo entre ellos a ver qué nos van a proponer. Es que ya estamos seguros que va a ser algo muy político. Va a ser en alemán, bien, tal vez, pero dígame. Die Kanzion was her? Welches Lied schlagen wir denn vor? Wir schlagen vor, solange es brennt, von Feine seine Fischfilet. Bueno, para que... Darum Solidarität. Ahí es el momento. Igual lo tiene que buscar Pedro, ¿no? Ahora viene la difícil tarea del operador técnico de que vos se lo escribas acá, sí, para que él lo busque. Schreibt mal hier rein. Sí, es que mientras puedo intentar traducir, dale, el título de la banda que... Todo que eso significa, era el nombre de la banda. Sí, significa, bien, fina crema y filete de pez. Así es, ajá, el nombre del grupo. Mira. Sí. A ver si logramos encontrarlo ahora. Porque además me pregunto en qué plataforma lo busco. ¿En qué plataforma? Pues lo puedes buscar en YouTube, creo. Bien, sí, perfecto. Bueno, mientras tanto, en este momento lo vamos... Ya te llega. Está intentando escribir en un WhatsApp, acostumbrado a hablar en español. Claro. Y le pone las maneras alemanas y no le responde el WhatsApp. Sí, sí. Ahí aparece los cambios y las costumbres. Ahí te lo mando también. Ahí te lo mando. Bien, a ver. Solo lo copias y ahí lo tienes. Vamos y la canción se llama... ¿cómo se llama eso? Solange es brennt, el tiempo... No, brennt es quemar y mientras que quema o algo así. No, escucha la canción, no puede traducir eso. Ahí está recibiendo ayuda, ahí, Pedro. Ahí vamos a... Seguro viene el aviso publicitario de YouTube. Vamos a pasar el aviso publicitario de YouTube para evitarlo. Que debe ser en español igual. Por supuesto, es un partido de Boca. Ah, mirá. Ah, qué bien. Warten hier schon viel zu lang. Geduldig sind wir angespannt. Was weißt du schon, was wir fühlen? In Leidenschaft bricht hier bald alles zu. Besser nicht. Zusammen am stärksten, zusammengeschweißt. Gegen all das Gerede von Glück und Zusammenhalt. Me gustó. Me sonó, me trajo a los oídos a La Vela Puerca, sí. La banda uruguaya que Cristian conoce. Sí. Esa sección de vientos allí me parece muy Vela Puerca, pero está buena esa impronta punk. Mientras escuchábamos la canción, yo tenía planificado de convidarle un mate a Cristian, pero también le iba a intentar evitar que sucediera lo que finalmente sucedió, que son las dos cosas que suceden cuando el mate lo agarra a alguien que no está acostumbrado, que es que levanta la bombilla y la mezcla y la sacude por la yerba. Eso no se hace. Y para un buen mate se hace aquí, no pasa nada, pero para un buen mate es como un sacrilegio, ¿no? Ah, sí, de verdad. Claro, igual le voy a decir a Cristian que no se preocupe porque Fer tampoco toma buen mate. Así que quédate tranquilo. Vale. Igual no sopló, que es lo que hace la mayor parte de la gente cuando toma un mate, que en lugar de aspirar no entienden y soplan, ¿no? No hizo eso, así que vamos a convidarle un segundo mientras escuchamos una partecita más de esta fina crema. ¿Cómo era? Ese, fina crema fileto de fish, de pez. Decilo bien igual en alemán por si alguien que está escuchando le gustó y quiere buscar más. Das ist feine Sahne Fischfilet, solange es brennt. No creo que puedan buscar mucho, pero está bien. No sabemos qué dijo igual, no sabemos si dijo el nombre de la banda solamente. Eso nunca va a salir a la luz. Exacto. Necesitamos a alguien que nos traduzca al traductor alemán para ver qué dijo, ¿eh? Porque me quedé con la sensación que dijo algo más que la banda. Bueno, nos metemos sobre esta música, nos metemos en la segunda y última parte de la charla, porque como ustedes saben, estamos a 5 minutos nada más de terminar el programa. Maldición. Y queríamos que nos contaran por qué están acá y por qué están en la Argentina, digo, y qué están viendo aquí. Vale, lo voy a hacer breve la introducción. ¿Por qué estamos acá? Es que al fin el primer centro en Alemania para sobrevivientes de tortura fue fundado por un chileno. Uh-huh. Eso es la primera razón. Y la segunda es que la base de nuestro trabajo teórico y científico está todavía muy... hay mucha influencia de la teoría y discursos que se desarrollaron en el Cono Sur, exactamente con el equipo de EATIP, con Diana Cordón, Lucía Edelman, con Dario Lagos, que escribieron y hicieron muchas publicaciones, uh-huh. escribieron muchos libros, desarrollaron muchas teorías, y todavía estamos trabajando con eso, de tomar en cuenta verdad, justicia, y no ver solo el individuo, sino también el contexto, y que entendemos justicia como una parte integral de rehabilitación de tortura. Uh-huh. Esa es la razón por que estamos en el Cono Sur, porque ya nos damos cuenta que hay nuevas generaciones en los centros y hay que reactivar esta solidaridad internacional, el intercambio de experiencias, y lo estamos empezando con ese viaje porque nos pareció bastante bueno de venir primero a la raíz, digamos. Uh-huh. Sí. Bien. Y estuvieron, entre otros lugares, visitando el Atlético, por ejemplo. Ayer, cuando se fueron de acá, se fueron a un centro clandestino bastante particular, ¿no? Porque están en plenas excavaciones. Sí. ¿Qué impresión se llevaron allí? Y también contanos en qué otros lugares estuvieron. Es geht jetzt darum, dass wir noch mal kurz erzählen. Also wir haben sehr wenig Zeit noch, deswegen müssen wir überlegen, wie wir das mit der Übersetzung machen. Was wir so gesehen haben, außer dem Olimpo und Orleti. Soy yo. Vale. Es que sí, recorrimos diferentes sitios de memoria y nos parecieron bastante distintos. Estábamos en el Olimpo, en Orleti, en el ex club Atlético, uh-huh. y que entendimos que trabajo más detallado tienen que hacer porque esos genocidas no hablan y que no hay pruebas. Y lo tienen que construir aparte de los testigos, de los sobrevivientes y familiares, uh-huh. con antropólogos. Y no les voy a explicar el proceso porque es el proceso de usted, ¿no? Pero claro. A mí me parece bastante impresionante el trabajo que hacen esos equipos, con todo el respeto a también qué pesado está de ir en tantos detalles en esas cosas, con mucho respeto y esos conceptos pedagógicos que tienen... para también hacerlo, sacarlo a la luz y cerca al pueblo, informarle, y no de una manera de arriba jerárquica, sino pues participar, convivir. También fuimos testigos de esa discusión que dar vida a lugares de muerte y que no es una decisión o una discusión donde hay solo un fin. Y ese proceso también me gusta porque ese es un proceso de comunicación sobre memoria. Uh-huh. Y eso para mí es distinto. De abrir esos espacios también a otros discursos, de unir nuevas luchas con el pasado. Y eso es, para mí es la situación más buena de hacer, de mantener viva la memoria. Uh-huh. No han podido ir a juicios todavía, no han podido ir a juicios en vivo. Hoy nos comentaban que el viernes hay algunas audiencias en las que van a declarar sobrevivientes y familiares, por si quieren ir después les podemos, creo que sería una gran experiencia escucharles en vivo, ¿no? En el momento y el momento que ocurre el juicio. ¿Qué miradas se llevan de lo que está pasando alrededor de esa justicia que nosotros a veces la castigamos, ¿no? Porque nos parece como incompleta, que hay que muy muy perfeccionable, pero que en general cuando viene gente como ustedes nos hace ver también que hay un montón de cosas interesantes para rescatar. Pues sí, el primer contacto con ese tema teníamos aquí cuando tú empezaste la transmisión del juicio y me pareció tan completo de sacar eso a la tele, uh-huh. para que todos puedan participar de una manera accesible, ¿no? Claro. Y pues eso, hoy también encontramos parte del equipo de Libre Pueblo, que vamos, uh-huh. a encontrar otra vez. Los abogados, que también se ocupan mucho, y estábamos en la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, uh-huh. y también hablamos un poquito cómo surgen, y nos contaron que ustedes son responsables que se abre ahorita un nuevo caso Hay un juicio que comienza en poco tiempo que no sería juicio si no hubiera una testigo que reconoció a su torturador viéndolo por televisión. Sí, y ustedes lo llamaron colchón anteriormente, que hay ese conjunto en la sociedad entre cuerpos del gobierno que son parte de la política estatal de uh-huh. memoria y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Y ese conjunto de trabajar el tema de memoria, no lo estoy idealizando porque creo que también es complicado, pero de esa manera de apoyar esos procesos de la sociedad civil y también que el gobierno lo acepta que funciona así, no sé si es en todos los casos así. Ha costado bastante más sí, que... Sí, me imagino. Sí. Pero sí. Que mantiene la lucha. O sea que ya son 40 años, ¿no? Que, uh-huh. que están en esa lucha. Y eso también para mí es impresionante, que no dejan de luchar para la verdad y para los derechos de los sobrevivientes y familiares. Para mí impresionante. Te agrego algo que es nuestra mirada, que te lo comentaba creo que el otro día en nuestra compañera Mónica en la charla, que es que lo más resaltable de ese proceso que nosotros estamos viviendo aquí es que nació en las calles y que todo lo que el Estado ha hecho bien ha sido producto de empujarlo desde las calles con 20 años de impunidad, por ejemplo, sosteniendo la lucha en las calles hasta que volvieran los juicios. Le costó al Estado hacerse cargo de la situación, pero hubo gobiernos que lo están haciendo y hoy es una política de Estado los juicios en la Argentina. Pues sí, ese esfuerzo de obligar al Estado de la parte de la sociedad civil de hacer cosas buenas, lo vamos a llevar a la Alemania, seguro. Ah, bueno, si se llevan eso, ya se llevan... Vamos a ver qué sale, ¿no? No prometo nada. Se llevan un montón si se llevan eso. Es una de nuestras principales virtudes, hacer lío en la calle, ¿no? Allí la tenemos del otro lado a Mariana Lagos, una de las integrantes de LEATIP. Me cuenta además que con Larisa fueron a ver a Orozco Barrientos en el CCK el sábado. Así que tuvieron también un pasaje cultural a partir de la gente de LEATIP. Y nos pide que le pasemos los datos para las audiencias del viernes, así lo llevan también o organizan que ustedes puedan ir a los juicios del viernes, que va a haber mucha presencialidad allí. Bueno, no estamos pasados de tiempo. Yo estaba de espaldas a Pedro, que es el operador y que es el que en general me dice cuando hay que terminar. No, igual era imposible, ¿no? Era imposible. Queríamos seguir. Queremos seguir todavía, pero queremos bueno, seguir. Lamentablemente la radio tiene estos tiempos a veces. Sí. Uh-huh. Pero tengo que cerrar también con que tú iniciaste de dar la gracia a LEATIP, que nos recibieron aquí con tanto cariño, nos dan todos los contactos y organizan todo el horario. Y ya están estamos preocupados alucinando. Por lo del viernes, mira. No tienen que ser preocupados, es fantástico, alucino. Bueno, y nosotros también nos sumamos a ese agradecimiento al LEATIP, no solo por hacer este intercambio y que ellos puedan venir aquí, sino por, como decíamos al principio, que nos hayan posibilitado encontrarnos e intercambiar experiencias y que ellos vieran. El otro día llegaron en el momento en el que estábamos comenzando la instancia del veredicto en el juicio de Córdoba de Barreiro, y se quedaban bastante asombrados con que el camarógrafo quien nos mandaba las imágenes fuera el hermano de una víctima y no un camarógrafo profesional, ¿no? Bueno, esa es la esencia de la retaguardia y de los medios comunitarios que estamos emprendiendo esta tarea. Gracias miles por haber compartido este momentito de radio. Gracias a ti. Gracias. Nos vamos. Se quedaron afuera viéndonos Larisa y Lucas. Bien, Larisa entiende bastante bien español, Lucas creo que poco, pero bueno, ya le contarán lo que fue este intercambio. ¿Nos vamos nosotros? Nos vamos. Bien, nos encontramos la semana que viene.